No me arrodillé, ni me voy a arrodillar. Si quieres, Dios, siéntate y platique. A mí que no me jorobe este Dios, o sea que no. No, el Dios que yo creo, para mí, de entrada, si existe Dios, pues a mí me llama la Magdalena, ¿no? Entonces mi puesto, querida Lulú, está en el Vaticano. ¿Quién es el representante de Jesucristo, el Papa? Yo me tengo que ir al Vaticano, pero ya. Yo quiero ser monja del Vaticano, quiero ser la amante del Papa, porque así le voy a pulir todas esas riquezas que tienen y resuelvo toda la problemática de la pobreza mundial. Insaciable, insaciable. Ni Dios, insaciable, ni patrón, ni marido. En La Rosa de los Vientos. Mujeres anarquistas. ¿Para qué quieres tenerme de rodillas? ¿Para qué? Tu iglesia no exige talento. No solo cantaban las mujeres, se enteran las niñas. Desde fines del siglo XIX, mujeres anarquistas crearon en las filas del anarquismo y en las filas del feminismo una verdadera revuelta. Feministas anarquistas unieron su radicalidad en la lucha social y en la batalla de género, utilizando el mismo lenguaje desprovisto de disfraces para golpear tanto a la explotación capitalista como a la dominación patriarcal, incluso en las propias filas de su movimiento. Sin vividores, que con los trabajadores hacen vil explotación política y religión. Desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente, Papa, Rey y Presidente. Con todo el cortejo inmundo, que el pan que el obrero amasa coma con dicha cumplida, y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa, que el albañil tenga casa y el sombrerero sombrero, que no se robe al obrero el fruto de su labor, y que no haya explotador sacerdote ni guerrero. Que dos seres que se aman para amarse sin tener que ir a humillarse ante un zángano haragán. Deseo con gran afán llegue el venturoso día que hundiendo a la tiranía en la fosa del pasado sea el amor. La voz de las mujeres, les cuentan a sus nietas aquellas bisabuelas anarquistas, fue un diario escrito por mujeres y para mujeres en 1895 y 1896. Fue uno de los primeros diarios de ese carácter registrados en Latinoamérica, en el que se unían las ideas anarquistas y feministas. Cuando nació el anarquismo, se encontraba bajo la influencia del comunismo anarquista propagado por Peter Kropotkin y Elisée Reclus en Europa,